Jorge. Hola, Mariana. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, esta es una iniciativa que la impulsó la presidenta, nuestra flamante presidenta Florencia Sáder, que en su momento dijo acercar a los jóvenes a la Liga para que tengan su propio espacio donde puedan canalizar y donde puedan tener un lugar donde sea el puntapié inicial para otras cosas. Entonces, en este evento, que es el 5 de octubre, el jueves 5 de octubre a las 19 horas, la Liga convoca para que, por un lado, haya un conversatorio que le pusimos el nombre de Open Space, que quien quiera hablar y discutir las cosas del día a día o una cosa puntual o un futuro que quieren pensar en Punta del Este, tengan un lugar y sean oídos y luego sobre eso tenga un seguimiento. Quien no quiera hablar y esté más para participar de acciones, de hacer cosas, bueno, hay otra parte, otra propuesta que se llama Arte en Movimiento. ¿Qué es esto de Arte en Movimiento? Esto significa que ese mismo día va a haber toda otra actividad donde vos podés traer tu celular, podés traer una idea, podés traer un cuento corto, una forma que te gustaría expresar, pintura, audiovisual, teatro, escenas. O si no tenés idea, venir a ver en qué te podés enganchar. En la parte de la propuesta creativa voy a estar yo. Así que bienvenidos a aquellos que tengan motivaciones artísticas y no tengan ganas de hablar, sino de expresarse. Y no de expresarse puntualmente desde yo, me pasa esto, sino desde, mira, te voy a mostrar una escena que a mí frecuentemente yo la observo y puede ser, no sé, una kiosquera hablando con un cliente o puede ser alguien que tenga motivaciones poéticas y quiera compartir su poesía o simplemente entregarla a modo de expresión sin que nadie la lea. Es un lugar muy amplio donde el arte va a estar en movimiento, en todas sus formas. Incluso vamos a hacer pequeños cortos audiovisuales solamente de celular que ahora están muy en boga. Y con eso vamos a hacer un seguimiento para aquellos que quieran seguir y también vamos a orientarlos en cómo seguir, porque a veces hay un montón de gente, por ejemplo, el otro día me hablaba una persona amiga del colegio de mis hijos, de mi hijo, perdón, y me decía, mira, mi hijo quiere hacer ingeniería de sonido, pero solamente de videojuegos. ¿Me lo podés orientar? Perfecto, pues bien, acá hay gente que se dedica a eso. ¿Me explico? Y la gente no lo sabe. Entonces, va a ser como un gran semillero donde el objetivo principal es escuchar y recibir todas las propuestas que hagan falta y activamente vamos a tratar de ser un lugar que impulse a los jóvenes y que la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este convoca a los jóvenes a participar, a ser escuchados y a crear, a co-crear. ¿Está pensado un rango etario? Decir, bueno, desde esta edad hasta esta otra pueden participar, el resto que es en su casa. No, no es un rango etario en el sentido de que es un rango sectario. Tipo, tienen que tener 18 años, ¿no? Cumplidos. Y nosotros, por la experiencia que hemos tenido, se extiende hasta 30, 35, bueno, algunos de 40, pero más allá no es que vengan a una convocatoria joven, pero son bienvenidos, son todos bienvenidos quienes se sientan atraídas por esta propuesta que está pensada para nuclear jóvenes de Punta del Este. Los futuros habitantes de este lugar. Queremos que los jóvenes sepan que acá hay futuro. No es que se tengan que ir. Acá hay futuro, acá los escuchamos, acá los vamos a orientar. Y acá, si no, recibiremos sus propuestas, sus expresiones artísticas, sus inquietudes. Y vamos a darle seguimiento. Jorge, Mariana te escucha. Mariana, sin duda que creo que esto va a ser fundamental en la proyección del tiempo, cuando se den cuenta que pueden estar acostumbrando a las nuevas generaciones a venir a la liga, a entrar a la liga y sentirse participantes desde muy jovencitos de lo que es la liga, porque en definitiva ustedes están en una institución que ha venido existiendo más allá de las generaciones, y si miramos para atrás fueron una enormidad de gestores que pasaron por allí, de gente que dedicó su tiempo, de repente renunciando al descanso, a la familia, para trabajar por la comunidad. Hoy tenemos un municipio de Punta del Este, pero en su momento hubo una junta local, en su momento no existió la junta local ni el municipio, y la liga era la caja de resonancia de cualquier cosa que la gente de Punta del Este necesitara expresar. Así que me parece fundamental que desde jóvenes los chicos de este lugar se acostumbren a pasar por la liga, por ingresar a la liga y ser participantes y protagonistas. Me parece muy bien. Por supuesto, y esta es una actividad que realmente estamos compartiendo con todos, nuclea el clúster universitario, también a la parte joven de la intendencia, el municipio está invitado. Nosotros queremos ser el puntapié inicial en el sentido de vengan acá, van a ser escuchados, van a ser respetados, van a poder manifestarte tanto artísticamente como desde la palabra, y vamos a hacer un seguimiento, no va a quedar acá. Acá se va a hacer un seguimiento, se va a tratar de entender qué es lo que pasa, qué es lo que quieren, qué los incentiva, a dónde quieren ir, y acá les vamos a dar un lugar y los vamos a orientar y le vamos a hacer un seguimiento y además propuestas nunca vistas, bienvenidas también, en el sentido artístico, en el sentido de la ciudad, en el sentido de qué es lo que le falta a Punta del Este para que los jóvenes se queden. Bien, gracias por esta charla, saludos para todos allí, felicitaciones por la iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge, por este espacio, siempre saludo a todos, también a Eduardo, que es un gran amigo, Eduardo Lamezón. Y gracias, Karina, por estar siempre desde hace tantos años comunicando e interesándote por estas cosas. Muchas gracias a ti. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.